Lección número 4. Para el 23 de enero del año 2010. El fruto del Espíritu es paz. Sábado 16 de enero. Para memorizar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 17. Como campeón de la paz, Pablo escribió: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. La palabra griega traducida aquí como solícitos es un imperativo, excluyendo toda pasividad, cualquier actitud de espera y veamos. Debemos tomar la iniciativa. Si peleamos y discutimos en nuestros hogares, si formamos bandos en la iglesia, si rehusamos amar y honrar a otros, entonces estamos negando la paz de Dios en Jesucristo, la cual Él estableció en la cruz. ¿Cuán irónico es tener que pelear por la paz? Eleanor Roosevelt, en una transmisión radial de Voice of America, dijo: no es suficiente hablar acerca de la paz, debemos creer en ella. Y no es suficiente creer en ella, debemos trabajar por ella. La paz que Cristo ganó para nosotros también requiere esfuerzo, duro trabajo y constante autoexamen. Al estudiar esta semana, debemos preguntarnos: ¿he aprovechado esta paz que Jesús ganó para mí en la cruz? ¿Cómo puedo cooperar con el Espíritu Santo mientras Él injerta esa paz en mi vida diaria?